Yo no sé qué hacer con mi conciencia al desaparecer. ¿Qué hacer con una vida y cosas que saber? Con una vida y tanto que entender, ¿qué hacer en esta realidad tan especial? Cada segundo es como renacer. ¿Qué hacer?